tal? Servicio de venta de boletos, ¿con quién tengo el gusto? Hola, oye, quiero saber cuándo es el próximo concierto de Madonna en México. ¿Dónde vio que se llevaría a cabo? No, es que lo vi en redes sociales. ¿En cuál red social? En alguna, pero la verdad es que no me acuerdo en cuál. Demonios, ¿no habrá sido eso algún tipo de broma? Porque al menos con nosotros no tenemos ese servicio. ¿Puedes checar, por favor, antes de decirme que no? ¿Podría checar, por favor? Claro que sí. Estoy revisando que lo que tenemos aquí, en el instructivo que me dieron en el corporativo, no viene esa información. Lamento decirle que vendemos chilaquiles, pero no vendemos boletos para conciertos de Madonna. ¿Y a cuánto están los chilaquiles? Está muy fácil, tenemos un paquete de 165 pesos, si gustas se los podemos enviar. Ay, están muy caros, joven, mejor deme otra cosa. Vamos a platicar de tres películas o series que podemos ver en las redes sociales. No es cierto, en las redes sociales. En las redes sociales, ¿no? ¿Dónde viste esa información, por cierto? En las redes sociales. No, pues en el internet. Tres Dan, tres yo. Y pues eso, de eso vamos a hablar. Son sus recomendaciones que, como podrán ver, ya estamos haciendo gira. No estamos únicamente encerrados en el home conferencing, o no sé cómo se le pueda catalogar. Vean nada más, estoy tomando un cafecito. Que no está tan mal, ¿eh? Yo le tenía desconfianza. Pero si les gusta que estemos aquí afuera, por favor, díganos. Y si no les gusta, pues también díganos. Si tienen un café o un lugar en el cual nos quieran invitar la comida, que grabemos ahí, estamos perfectamente disponibles para acceder a esos lugares. Tugurios de buena muerte, de mala muerte, no discriminamos. Somos de regular muerte. Exactamente, de muerte regular. ¿Te imaginas así en el menú? Pero bueno. No. Yo traigo una recomendación que viene de una de las personas probablemente más famosas, que no es ni siquiera una estrella de televisión ni de cine, pero del que seguramente tú sabes y lo has escuchado y lo has visto en la televisión muchísimo. Chabelo. Casi, pero no. No, es mucho más joven. Él no viene de tiempos ancestrales. No sé. Pues mira, desafortunadamente la fecha todavía no la tenemos. La acaba de anunciar HBO Max en su catálogo de que la va a incorporar. Es una serie que es europea. De Europa del Este, de Europa muy del Este, de Europa casi llegando a Eurasia. Y en Netflix lo ofrece en Estados Unidos, en México yo la estuve buscando por interés científico desde luego para verla, y la estelariza un tal Vladimir Zelensky. Ay, bueno, pues es que él era comediante. Es correcto, entonces, ajá. Y llegó a la fama por una serie que se llama Servant of the People, Servidor del Pueblo, la cual nuevamente en México no estaba disponible, la va a traer HBO Max, y probablemente sea para fines de este mes, que ya casi termina cuando tenemos este episodio y esta entrega para ustedes, o a principios del siguiente mes. Entonces está en la delgada línea roja, va a estar en HBO Max. ¿Y de qué se trata? Quiero verla. Bueno, ahorita sabemos, Zelensky es una persona que, como tú bien mencionaste, empezó en la comedia, hacía especiales, participaba en series de televisión. Y entre todo eso, la serie del Servidor del Pueblo, él es un profesor, es de un grado como similar a la preparatoria ya, en el cual pues ve que todo el sistema está corrupto, decide candidatearse y la gente empieza a votar por él porque era una visión fresca, y termina elegido para ser precisamente un gobernante en ese lugar. Cualquier parecido con lo que ocurrió después en la realidad puede ser mera coincidencia. Independientemente de las opiniones políticas que podamos tener o no, quedan dos cosas muy latentes en esa historia. Ojalá y no sea una onda tal vez profética, o sí profética, pero en sentido positivo, y es de que tiene carisma, sabe comportarse ante las personas, porque hemos visto a líderes políticos, Trump por ejemplo, que tendrán seguidores, pero no tienen precisamente carisma, dicen las cosas correctas para el público que quieren convencer, claro. Pero no es precisamente alguien que quieras ver, y acá precisamente Zelensky es lo que tiene. Entonces ves cómo tiene esas características que hicieron que atrapara primero a los personajes de la serie, a los chavos, a los que les daba clase, a los papás de los chavos, precisamente para que los motivaran, para que votaran por él y terminen un cargo. Y pues es algo que curiosamente se replicó en cierto sentido en nuestra realidad, llegando a ser presidente de Ucrania, y que curiosamente muchos no daban dos pesos por él, pero sacó la casta, o sea, cañón, al menos está. A nivel visual. Y visual y también de social, en el sentido de, yo no sé cómo sea, ajá, como presidente, pero ahí está, ¿no? O sea, eso todo el mundo se lo reconoce, que está en la primera línea, está con su camuflaje, con su uniforme, con sus pero ahí está, o sea, él no se ha ido, no se rinde, está trabajando con su gente, protegiendo a su gente y pues sacando la casta, como dije, ¿no? Exactamente. Fíjate, debo de corregir porque, o sea, a nivel de imagen, no porque sea la imagen del póster, sino que él sí está dando la cara, como tú bien mencionaste, en el frente de batalla y está dando una imagen de lo que debe ser un mandatario. Me corrijo, no me expliqué bien, pero bueno, la encuentran en HBO Max. No doy mucha explicación porque honestamente no la he visto. Tengo mucho interés en verla por lo que se ha hablado. Ay, suena muy bien. ¿Cómo se llama? El servidor de la gente. El servidor del pueblo, el servidor de la gente, o Servant of the People, que es, si están en Estados Unidos, que sabemos que varios nos ven por allá, así es como la encuentran en Netflix en Estados Unidos. Netflix en Estados Unidos y en México, HBO Max. Y hablando de HBO Max, yo quiero recomendar una serie que siento que sí está siendo famosa, pero no lo suficiente. De hecho, yo se la recomendé a mi grupo de las Femex y ninguna lo había visto, lo cual es raro porque todo el mundo, así como de cuando platicamos o comentamos de algo femenino, ya hay alguien. De hecho, de las que la última, no, la película que voy a recomendar en esta ocasión, ya varias de ese grupo ya la había visto y esta serie no. Y pero en Twitter la gente está hablando de ella y es una película, perdón, es una serie corta con episodios cortos que te ves así, o sea, que te ves. Bueno, ¿episodios ves cortos así, es de media hora? De media hora, okay, más o menos de perfecto. Media hora. Y es muy relevante, a pesar de que sucede en los 70s, estoy hablando de Minx, es muy relevante porque además, gracias a HBO, pero nos están trayendo desnudos masculinos. Y frontales. Frontales masculinos, lo cual está rompiendo muchos estigmas, y no nada más Minx, o sea, varias series están mostrando ya sin Sex and the City, bueno, la de And Just Like That, trajo un par de desnudos masculinos frontales, y así como que de repente le regresamos de, vi bien. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbradas a que los hombres estén desnudos. Claro. Ajá. Y en Minx, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay tantos desnudos? Porque se trata de una mujer que en los 70s es una feminista que quiere hacer una revista feminista y su ídola es Gloria Steinem y a su amiga, y ella se imagina que va a llegar con esta, ¿cómo se llama? El despertar del matriarcado. Ha sido peor nombre para una revista. Entonces ella sueña con que el despertar del matriarcado va a ser una realidad, y entonces va a un lugar de muchas imprentas, más bien editoriales, y quien le echa el ojo es un editor que hace revistas pornográficas en el Valle de San Fernando. Es el editor de Hustler, creo, ¿no? No necesariamente es Hustler. Oh, ok. No sé, estoy adivinando. Son títulos como Mamá lactando cachonda, Las enfermeras sexys, o sea. Entonces es un señor que tiene un catálogo muy exitoso de revistas pornográficas, que dicen pornográficas, pero no estoy segura si son pornográficas o realmente eróticas, porque hay que diferenciar, ¿no? Una revista de desnudos y una revista pornográfica. Según yo son de desnudos, pero no estoy segura porque no las he visto. Leí en internet. Porque además no existen esas revistas, ¿no? Pero bueno. Entonces él... Ella, al darse cuenta que su única opción para publicar su revista es irse con él, accede. Y entonces ahora se convierte en una revista feminista, diagonal, erótica, pero con hombres desnudos. En la página central, en lugar de tener la conejita, vamos a llamarlo así, de en medio, de Playboy, desnuda, tenemos a un caballero sin ropa. Y entonces eso revoluciona mucho... Y también, ¿sabes qué? Revoluciona a la editorial también. Personajes bien bonitos, bien interesantes, y tristemente te das cuenta de que no hemos avanzado demasiado, ¿eh? No hemos avanzado demasiado en las pocas oportunidades, y no necesariamente de puestos, pero de puestos gerenciales y de que no te opaquen. Okay. Entonces... también hemos avanzado poco en cuanto a hablar del placer femenino. Es muy interesante ver cómo ella, que es una persona feminista, una mujer feminista, tiene ciertos issues para hablar de, por ejemplo, la masturbación. Son detalles que se ven sutilmente durante los episodios que valen mucho la pena traer a la mesa para la conversación y que reflexionemos, ¿no? Vemos, insisto, desnudos masculinos que están... Es refrescante, es interesante. Si usted, ¿es refrescante? ¿No debería ser así como que... ay, acalorante, es acalorante. Está en HBO Max y es Minx, el nombre que es un poco raro, pero es el nombre de la revista, por ahí tiene, bueno, lo explican. Y tiene la connotación precisamente del Minx, o sea, es de zorrita, literalmente. Ajá, y... véanla, se las recomiendo mucho. No sé por qué, te digo, un compañero precisamente en el Discord de Charlos y Palomitas también lo estuvo recomendando. Y tú que ya la has visto, no sé si hagan el gag, porque dentro de las revistas de la pornografía masculina es muy cliché que la modelo principal del mes usualmente es el centerfold o el póster central, ajá, que son tres páginas. Entonces tú tienes, por ejemplo, tu revista, ajá, la despliegas y aparte salen otras cuestiones. Ajá. No sé por qué mi mente divagó, digo, no, con cuestiones de que de repente abres el centerfold de esta revista erótica o pornográfica, ajá, femenina, y de repente ves que en vez de tres salen cuatro y dices, ay, debería estar en WhatsApp en algún momento este negro, pero bueno, es otra cuestión. Algo así, mejor véanla. Entonces, bueno, son dos recomendaciones que tienen HBO Max. Vamos a seguir ahorita con esto, pero antes de eso queremos agradecerles a todos los que nos están apoyando con sus suscripciones en Twitch. Recuerden que cada mes hay que renovar esta suscripción. A ustedes no les cuesta nada, tienen una membresía, una suscripción en Amazon Prime. Uh-huh. La ligan con su cuenta de Twitch. Entonces llegan, ven, Churros y Palomitas está transmitiendo. Puedes regalarle una suscripción, te suscribes y dices pagar con Prime. A ustedes no les cuesta y a nosotros nos echa la mano para que compremos equipo. O en este caso, pues creo que hasta café. ¡Ah! Estoy mojando todo. Y hasta la tintorería. Exactamente. Empezamos este segundo bloque y aquí es donde les damos más recomendaciones. Y ahora que yo creo que nos vamos a ir a una parte un poco más lejana. Hablamos, ¿Más lejano? Sí, pero más lejano que de donde estábamos. A ver. O tal vez más cercano. Podríamos ir tanto a lo que está aquí en las fronteras de la ciudad o a como lo que está en las fronteras del continente. Fíjate que en las noticias de la semana estaba revisando y me pasaron una recomendación. En la India hay algunos estudios que después de exhibir las películas de manera en salas de cine, en formato físico, lo que hacen después es que las presentan en sus páginas de las plataformas como YouTube. ¿Para qué? Para que las personas puedan acceder a estas películas de manera pues gratuita, con la publicidad y todo eso lo que implica, pero para evitar que la gente busque las películas en piratería. Entonces, ¿para qué vas a buscar una descarga de un torrent? ¿O para qué vas con tu cuate, el de la esquina, el que tiene el catálogo de, mire, tengo aquí la de Batman Gurito, cuando en realidad ya la tienes disponible de una manera legal, proporcionada por estas personas, que también te la venden de manera digital? Entonces, me puse a buscar el catálogo de estas películas y me encontré con una chulada, que es la de Rajini Murugan Tamil. Ok, tú lo serás. Exactamente, no, tú también. ¿Y está subtitulada o...? Está, la vas a poder encontrar y precisamente en YouTube, les dejamos la liga para que se metan, y ahí van a encontrar un catálogo de centenas y centenas de películas en glorioso HD. Están obviamente en hindi, pero con subtítulos en inglés. Okay. Entonces, ese es el detalle. Hay algunas que hablan buena parte en inglés, porque a final de cuentas es como segunda lengua ya también. Pero pues los subtítulos, por lo menos en inglés, sí los van a encontrar. ¿De qué se trata esta película? Bueno, conocemos la historia de... ¿Sabes? Ibarcate Kerguillán, que seguramente lo estoy pronunciando terriblemente mal. Okay. Y eso que tiene un número musical divertidísimo donde te lo presentan. Y él es un nini. Eso, pues, aquí tenemos muchos. Hay una serie terrible en HBO Max. Gente de Warner, llevo tiempo diciéndoles que me contraten. He mandado un montón de veces mi currículum para que yo les ayude a revisar proyectos. ¿Cómo aprueban ciertos proyectos como la serie de ninis, que es lo peor de las series cómicas estadounidenses de los 90s, pero hecho en México? Okay. Pero bueno, ya me estoy tromando. No es como esos ninis, este es más divertido, baila y canta. No es lo más relevante de él. En su familia, el abuelo, el gran abuelo de la gran dinastía, pues tiene una mega casa. ¿Qué es lo que va a hacer? Sabe que ya está viejo, no está en situación de moribunda, de que me muero porque tengo una enfermedad terminal, sino dice, pues ¿sabes qué? Quiero repartir los terrenos y darle a los hijos y a los nietos un pedacito para que hagan con ello lo que quieran. Y este nini, que no sabe hacer nada más que pasársela con sus cuates, pues dice, esta es la oportunidad perfecta para que empiece a fraguar cosas y voy a tener dinero gracias a que voy a vender parte de los terrenos del abuelo. Pero como en buena película o historia de fin de año en México, sabes que la mayoría de los conflictos se van a dar cuando los tíos se encuentran y se pelean por los terrenos de la abuela. Uh-huh. Solo que acaba de ser por los terrenos del abuelo. Surgen distintos conflictos. De repente alguien dice, yo no quiero vender, yo quiero quedar con esto, pensemos en el legado. No, yo quiero el dinero porque soy nini y quiero pasarme la bomba con mis cuates. Y tienes todos estos conflictos que se empiezan a desarrollar, todos obviamente ambientados con un entorno de película de Bollywood. Ya te imaginarás, hay mucho baile, mucho movimiento, mucho mucha color. Acción. Una película de 2 horas y media que es bastante divertida. Larga. Como la cuaresma, que ya se terminó, pero bueno. Pero la cuestión es que como tiene muchos números musicales y mucho sentido del humor, muy, muy atractivo y muy divertido, uh-huh, se te pasan de volada. También la ventaja es que la pueden encontrar gratis. ¿En dónde? En YouTube. Entonces, esa sería mi recomendación. Pero probablemente tú vayas por algo que es todavía más lejano, ¿no? Más lejano porque sucede en satélite. En la frontera. Esta es una película mexicana. Es que estamos en un restaurante y nos vinieron a preguntar que si queríamos algo, porque o a lo mejor escuchó satélite y dijo, ay, yo soy de allá. Ay, me representa. Yo soy de allá. Bueno, esta película, de hecho yo la vi en el cine y me sorprendió mucho, me gustó mucho, es mexicana, insisto. ¿La viste en un festival de Morelia o después? No me acuerdo. Yo la vi en Morelia, recuerdo. Pues a lo mejor la vimos juntos, ¿no? Cuando ibas al festival de Morelia, luego íbamos, veíamos películas, bastantes títulos juntos. Esta película se llama Paraíso y es muy interesante en muchos niveles, ¿no? Es una película que parece ligera, que se trata de ahí un conflicto. Bueno, es una pareja de gorditos que por angas o mangas, ¿se dice angas o mangas? Sí. Creo que sí. Por divertir. ¿De dónde viene esa expresión? Sabrá Dios, pero angas o mangas deciden ponerse a un régimen alimenticio para perder peso, ¿no? Entonces quieren estar más saludable y quieren perder peso. Y no recuerdo bien porque ya tiene un tiempo y la tengo que revisitar, de hecho. ¿Sale Luis Gerardo Méndez? Sale Luis Gerardo. Y además sale el marido, él me gusta mucho, que no siempre se me olvida cómo se llama, disculpe usted, señor. Pero la muchacha que es la que tiene más ganas y el marido dice, bueno, ándale. Entro por solidaridad, ajá, ¿no? Ándale, pues yo te hago segunda. Ella hace todo lo posible para bajar de peso y no puede. Y él, de volada, porque genética, porque hombres, por lo que tú quieras. Y ahora resulta que, ajá, el patriarcado. El patriarcado, ¿no? No, bueno, pues tienen más músculo y es... A veces, pues sí, bajan de peso más fácilmente. Él sí logra su objetivo y ella no. Entonces, aquí empieza a haber una separación de ellos como seres humanos y una y también un replanteamiento de por qué quiero bajar de peso, ¿no? ¿Por qué quiero verme más flaca o más flaco? ¿Por qué quiero tal estilo de vida y qué hay de malo en mí? Es interesante porque vemos como diferentes aristas, insisto, tengo que volver a verla porque ahora que estamos hablando tanto de la gordofobia, que estamos hablando tanto de tener una relación más saludable con tu cuerpo, hace 8 años, 9 años que es de esa época la película, creo que todavía no estaba tan en discusión, tan latente, ajá, tan latente esta conversación. Entonces, ahora que les digo que lo comenté con mis amigas de Femex, alguna de ellas me dijo, es que me parece súper interesante y me gustó muchísimo porque justo ella ha estado batallando con su cuerpo después de tener su bebé. Entonces, la recomiendo muchísimo, es mexicana, insisto, aquí insistimos que cuando hablamos de películas mexicanas nos quitemos este estereotipo de aburrida, porque si se las recomendamos aquí no van a estar aburridas, ¿eh? Eso sí, hay que decirlo. Y además la encuentran en Netflix, que ya saben que Netflix agregó muchas películas mexicanas, entre ellas bastantes comerciales, vamos a llamarlo así, y yo he visto algunas interesantes, de hecho, si me siguen en Twitter, como Cris Lata, van a encontrar algunos comentarios que me han sorprendido. O sea, películas que yo, la verdad, nunca elegí verlas en cine, son mejores de lo que esperaba. Y esta, pues sí la vi en cine. Y sí, definitivamente vale la pena. Me dijiste que es de... Creo que es esta de Mariana Chenillo, si no me falla la memoria. Y si no, me voy a corregir aquí en la postproducción, perdón. Pero tenemos grandes películas que a lo mejor si es de la directora de 5 días con Nora, pues sí. Vemos vemos que tiene un buen catálogo, o sea, y me gusta que diferente temática, totalmente distinta. Entonces, se las recomiendo mucho, la encuentran en Netflix, se llama Paraíso. Una película con mucho humor sateluco, ya cuando la vean entenderán por qué, es igual y por eso entienden que literalmente te fuiste hasta las fronteras más externas de lo conocido para buscarla, ¿verdad? Bueno, no, también viajamos, en este lugar viajamos, por ejemplo, a Jalisco y a Michoacán, ¿no? O sea, tenemos mundo. Exactamente, sí, hay sí, mundo sí. Más allá. Ay, a ver, no sé, a veces no sé si se me nota el acento de allá, del rancho. No, se te nota lo rojo de la cara, lo güerito. No, es por la playera, pero bueno. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Gracias a los que nos están apoyando con esto. Nos falta el último bloque, pero antes de eso, ¿qué les ponemos? Hemos puesto fotos de mascotas. Ahora no me mandaron fotos de mascotas, entonces, ¿qué tal si me mandas un video de Sina correteándose la cola o algo en la casa? Ah, mi Pepe. Ella no se corretea la cola, pero van a ver su plácido ser. Ah, de hecho, por ahí tengo hay un meme que dice, cuando eres niño, quieres ser adolescente. Cuando eres adolescente, quieres ser adulto. Cuando eres adulto, quieres ser perro. Y les enseñamos por qué. Llegamos a este último bloque precisamente que tenemos de Netflix en Chile, grabado desde alguna locación que no sabemos. De repente si aparece Jaime Rosales por aquí, no tiene nada que ver, no es como si él no fuera a intentar. Ojalá, hay que invitarlo para que venga una futura Jaimito, transmisión. Ay, Jaimito, ven, para que hagas corajes y te quejes. No necesitas hacer eso aquí, o sea, puedes venir y no tienes que hacerlo, pero bueno. Y también ustedes, si nos quieren acompañar, sobre todo si son Patreons, mándenos un mensaje y les podríamos decir dónde vamos a estar grabando, ¿no? Pero bueno, ¿no te ha pasado? Bueno, creo que a muchos les pasó en estos últimos 2 años del experimento social que tuvimos, en el cual de repente tú tienes una postura, una facha y una actitud cuando estás, por ejemplo, platicando con tus cuates, y de repente si una cosa tan simple como un gafet que te puedes estar poniendo, como los micrófonos que se me están cayendo, y de repente si te lo pones, porque te estás poniendo la camiseta de la empresa, cambia tu personalidad. ¿En qué podemos atender el día de hoy? Claro, yo estoy representando los valores propiamente de la empresa. No tengo vida personal, sino que estoy dedicado para toda su total, completa y absoluta satisfacción. ¿Quiere boletos de Madonna? Desde luego, aquí se los conseguimos. Pero déjenme quito esto porque hablo muy mamón. Perdón. Y ya, cambias de personalidad totalmente. Exactamente. Entonces, hay una serie que es producida precisamente por Ben Stiller, a quien seguramente ustedes los recuerdan por su mirada Blue Steel de Zoolander. Y también por Crazy About Mary. ¿Cómo se llamaba? Sí, Loco por Mary. El copete de Chris no tiene nada que ver con eso. Si vieron la película entenderán. Bueno, no se podría tener, no sé. Oye, no tiene nada que ver. Te tardaste demasiado en responder, pero bueno, ya. Estaba mostrando cómo era el copete. Exactamente. Él ha estado haciendo bastante producción y con temas que uno lo ubica más por la comedia, que es en lo que se ha estado desenvolviendo de manera, yo creo que muy digna, Meet the Fockers, etc. Películas divertidas, otras tal vez no tanto, pero... Y tiene algunas series como While We Were Young o algo así, muy, muy, muy recomendable, con Cameron Diaz también, que es... De hecho, esa película es con Mary, bueno, creo que sí es Cameron Diaz. Bueno, va, continúa, perdona. Perdón, ya. Bueno, el punto es que él presentó una serie que ha sido el hit, seguramente si están más familiarizados con el entorno estadounidense y lo que se ve allá, ya saben que esta recomendación ha estado, hemos estado mencionando acerca de esta serie, y se llama Severance, que es producida para Apple TV Plus. Recuerden que aquí les explicamos cómo conseguir hasta 2 meses o 3 meses de suscripción gratuita si tenían algunas consolas. Con un PlayStation o algo así. Pero bueno, ¿esta serie de qué se trata? Severance, o separación, que se refiere precisamente a la separación que hay entre la vida personal y la vida laboral de una persona, es un plan que tiene una empresa precisamente. Tienes a los inis y a los outsis, por decirlos de alguna manera. O sea, ¿quién eres tú cuando estás dentro de la empresa? Los ins, los inis, y esa es tu personalidad. Pero para esto tú tienes que acceder, firmas un contrato, te grabas dando un testimonio de que das tu consentimiento para que la empresa haga todo lo que está permitido legalmente, pero que literalmente tú seas una herramienta de la empresa estando para la empresa. Sales a tu casa, no te acuerdas que hiciste la empresa. Es curioso que eso pase con una serie de Apple TV, porque los de Apple seguramente les encantarían que sus trabajadores así estén todo el tiempo, ¿no? Para que no filtren secretos, etcétera, etcétera. Y empezamos conociendo un equipo de trabajo que está dentro de esta empresa y cómo de repente algunas situaciones misteriosas, como que una chava que apenas acaba de aparecer ahí no sabe por qué. ¿Por qué? Porque accedió a este contrato para que lo que pasa en el trabajo se quede en el trabajo y pues por eso no se acordaba porque lo firmó, pues no sé, digamos que estando en la casa. La serie es muy interesante, no es comedia, es sci-fi un poco más cerebral. Pensé que será comedia, porque no, suena que puede ser muy divertido. Tiene algunos detalles que son cómicos, pero es más, es un poquito más cerebral. Sé que suena absurdo, oh, es más cerebral, es más intelectual. No, o sea, sí te pone como que a revaluar muchas cosas, particularmente ahorita por los periodos de nuestro experimento pandémico, 2 años, muchos aman el home office, otros lo odian. Y hay una frase que yo mencionaba y que es muy recurrente. Claro, muchos podrán decir que el trabajo es como el infierno, por la gente, las personas que tienes que estar aguantando, las distintas labores que están ahí, que no son tal vez los ideales, pero el infierno siempre es mejor cuando estás con tus amigos, y eso es algo que no se tiene cuando estás con videollamadas, etcétera. Uh-huh. Y muchos de estos aspectos se exploran dentro de esta serie. Tiene un cast impresionante, van a ver a Tuturro, por ejemplo, que tal vez lo vieron en Batman y es un personaje fascinante acá. Un cast bastante sólido, la encuentran en Apple TV Plus, se llama Severance. Sí, fíjate que ya la he visto mencionada, o sea, ahora sí que hablamos de series que están mencionando, ¿no? Minx y Severance, pero porque las recomendamos, porque hay que verlas y porque siento que no están suficientemente promocionadas, ¿no? Y Apple TV está sacando cosas muy interesantes y pues yo creo que podemos ahí pensarlo, ¿no? Podemos pensarlo si nos vamos a suscribir. Y bueno, hablando de suscripciones polémicas, pues les voy a recomendar otra vez de Netflix antes de que lo cancelen. Les voy a contar que también hace unos momentos hablábamos de que somos personas de mundo y como persona de mundo, pues estaba en Michoacán viendo una película, una serie, ya no me acuerdo qué, en mi computadora. Y ya ven que en las computadoras pueden poner, o sea, les ponen ahí, no, esta película se trata de no sé qué, y son como hashtags, bueno, son etiquetas. Y en la compu le puedes dar clic a la etiqueta y te saca la categoría, ¿no? Entonces, no sé, estaba viendo algo seguramente de Corea, y entonces ponía películas de Corea, ¿no? Entonces le das clic y te saca todo el catálogo de series de Corea, lo que sea, ¿no? Entonces que le pongo series de Suecia o series suecas. Y me sorprendió por la cantidad de productos que hay, ojo. ¿Muebles para ensamblarse? También hay. No, no es cierto, ahí no hay. Pero, pues, estuve explorando y vi con esta serie que se llama Anxious People o Gente Ansiosa. No estoy segura si se llama en español, pero puedes buscarla como Anxious People y que está en la descripción cómo se escribe. Y no saben qué grata sorpresa porque es comedia, pero a la vez es un thriller. Y es el típico de descubre quién lo hizo. El who done it. Ajá, who done it. Y quién lo hizo, no un asesinato, sino un robo. Entonces, se trata de, está bien, muy peculiar, ¿no? Es en un pueblo, no es en una ciudad grande, es un pueblo pequeño. Está viendo un house opening, es decir, una inmobiliaria, un agente inmobiliaria va a poner a la venta un departamento y entonces están recibiendo las personas que están interesadas en comprarlo y justo al lado hay un banco que está siendo asaltado y entonces cuando se da cuenta la policía que lo están asaltando, el ladrón sale y se esconde en el departamento que estaba siendo mostrado. Entonces es una situación de rehenes en un pueblito en donde la policía, que son como 5 personas o 2 personas, padre e hijo de hecho, no saben muy bien qué hacer, cómo manejarlo. Entonces es un secuestro, pero no están pidiendo nada a cambio. Entonces es una cosa muy peculiar, muy, muy peculiar. Y finalmente salen los secuestrados, entre comillas, y nos damos cuenta de que no hay ladrón. Falta una persona. Y al parecer también los secuestrados están guardando un secreto. ¿Qué secreto es? Es muy interesante, es una serie linda porque también apela a los sentimientos. O sea, porque, bueno, tenemos la historia del padre e hijo policía y policía ya mayor y policía joven. Tiene partes de comedias muy chistosas, hablan de la relación familiar, pero también de los vínculos que se podrían generar en situaciones extremas y pues las relaciones entre las personas que están allá adentro, ¿no? Entonces vemos las relaciones, porque hay varias parejas, entonces las relaciones entre ellos, entre las personas que están solas, quiénes son esas personas que están solas ahí, insisto, la familia de los policías, todo esto en una serie corta, porque son pocos episodios, no sé cuántos son. ¿Son como 8 o 10? No sé. No me acuerdo muy bien, pero son de 30 minutos también. Entonces te la echas, esta sí me la eché en una sentada, en un día me la acabé, y ya no podía parar porque ya quería saber qué pasaba. Entonces, no es un drama. Es un poco entre comedia y policíaca, que les recomiendo mucho. Está en Netflix, antes de que la cancelen. Gente ansiosa, denle oportunidad, y yo prometo buscar nacionalidades diversas. También le puse series o películas polacas, y también hay un montón. Entonces, vamos a descubrir nuevas cosas y nuevas nacionalidades, ¿no? Porque ya tenemos de la India, ya tenemos de Suecia, y algunas mexicanas, estadounidenses. Hay muchas opciones más allá de Hollywood y de lo que generalmente vemos como coreanas. Estoy viendo algo muy divertido de Corea, pero bueno, no nos dejan aquí comentar. Esperemos que eventualmente nos quiten el veto. Hay una razón, ya lo hemos explicado, no es gratuito, siempre son las peleas, pero bueno, es otra cuestión. Sin embargo, pues bueno, con esto creo que terminamos. Ya tuvimos recomendaciones, como tú bien mencionaste, tratamos, porque también hay otro detalle, y es una discusión que yo he tenido por distintos temas, de que es que yo quiero que una empresa me dé toda la representatividad con los personajes y con el contenido y con las series, porque yo no quiero buscar más allá. O sea, es, por ejemplo, yo quiero que yo en Disney quiero que haya todo tipo de representatividad de colores de piel, de representaciones étnicas, de peso, de preferencias, de lo que sea, pero no te atreves a ver más allá de Disney. Y entonces, precisamente lo que queremos, lo que ya llevamos 61 episodios con esto, es buscar más allá, no solo en Netflix, desde luego, en distintas plataformas. Hemos traído hasta plataformas. Ah, pues hablamos mucho de Vicky en su momento. Sí, antes de que nos banearan. Y fíjense que ahora tengo... quiero decir Crunchyroll, pero ¿cómo se llama? Crunchyroll, por mi hermano, que seguramente está aquí viendo. Y, de hecho, bueno, no la recomendé, pero es una serie que todo mundo está hablando, que se llama El Ranking de los Reyes, que ha sido la sorpresa del anime, y para mí es el House, el Game of Thrones del anime. No saben qué cosa tan fuerte. Entonces, ya más adelante hablaremos de ella, pero también estamos explorando Crunchyroll. Alguien tiene hambre, ¿quieres algo? Sí, unos rollos. Oye, y les queremos enseñar que estamos en churros y palomitas, y aquí no hay palomitas, pero ¿qué tal hay churros? Bueno, ya se acabaron, aparte de los churros que recomendamos con esas películas indias. Y bueno, con eso nos vamos. Gracias a todos por su apoyo, y van a ver la gente que nos apoya en el Patreon, sus nombres los van a ver a continuación. Gracias a ellos y gracias a ustedes que nos acompañan. ¡Vamos! ¡Bye!